Al amanecer, interpreta el coro de cámara de Estocolmo bajo la dirección de Erik Eriksson. Thank you. Escuchamos 7 canciones para coro mixto de Francis Poulenc sobre poemas de Guillaume Apollinaire y Paul Éluard. Interpretó el coro de cámara de Estocolmo bajo la dirección de Eric Erickson. Como parte final de nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Requiem para barítono, soprano, coro y orquesta de Gabriel Fauré en 7 partes. Introito y Kyrie. Ofertorio. Sanctus. Pie Jesu. Agnus Dei. Liberame, in paradisum. Interpretan el barítono Peter Coy, la soprano Agnes Melo, el coro de la Chapelle Royale, los pequeños cantores de San Luis y el ensamble Música Oblicua, bajo la dirección de Philippe Gerbegue. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el Requiem para barítono, soprano, coro y orquesta, de Gabriel Fauré. Interpretaron el barítono Peter Coy, la soprano Agnès Melo, el coro de la Chapelle Royale, los pequeños cantores de San Luis, y el ensamble Música Oblicua, bajo la dirección de Philippe Gerrevegue. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Vamos a continuar con la programación universitaria cuando son ya las 11 horas menos 3 minutos en la capital veracruzana con obras clásicas. En esta ocasión tenemos de, bueno, Sigvika Cantor, Sverni Asen y Nicole Byun conduce a la Orquesta Filarmónica de Japón. Obras de Saint-Saëns, Chanson, The Shine y desde luego Beethoven.